que rinde 4 veces más. Consigo. Qué peligro, Dios. Consigo. ¡Hola, Charito! ¡Hola! ¡Hola, Charito! Estamos poniendo suspenso. Era para que, claro, a ver si la gente esperaba o no tu presencia. A ver si adivinaban quién era. ¿Quién eras? Hola, no sigan. ¿Eh? Sí. ¿Cómo estás, Charito? Estoy muy bien, estoy contenta porque lo vi en tele. Se te ve radiante. No sé si somos famosos. Somos tristemente célebres, Charito, nosotros. Karina preciosa, les quiero decir. Karina no les dijo a Gaspar. No. ¿Si nos dijo qué? ¿Cuándo tengo que ir yo? Bueno, a mí personalmente no me comentó nada. No sé si a vos de repente. A mí no me comentó nada. No. Te celebré pasado. Pues bueno. Igual viste que esas cosas las manejan mucho los productores, a veces. No, ay, no. Bueno, capaz que me llevan más tarde. Sí. Bueno, quiero, ¿puedo pasar un aviso? ¿Cómo no, Charito? Sí, le voy a pedir, por favor, al señor operador antiguo. Uh-huh. Si puede poner play en el himno que le pedí, por favor, operador antiguo. A ver, en el himno. Perfecto. Operador antiguo. Operador antiguo, play, por favor, en el himno. En el himno. Y ya lo ve. Juega Emelec. Ay, estoy muy feliz. Porque somos un montón de ecuatorianos en Uruguay. Y quiero que. ¡Dame una E! ¡Te doy la E! ¡Dame una N! ¡Te doy la E! No, yo no le voy a dar nada. ¡Dame una N! ¡Dame una N! ¡Dame una N! ¡Dame una N! ¡Te doy una C! ¿Qué firmamos? ¿Qué va a ser? No, yo. Hoy. No. Una bandera de Melec. Yo hoy hincho de todo mi ser acompaña y está junto al Club Atlético Cerro. Charito, este programa hoy está con Cerro. Está, pero no está con Melec. Está bien, Charito. No le discutan a que se pone brava. Los hinchas del Emelec son complicados. ¿Cuánto? No, mucho más. Viajaron mucho más. Capaz que alguno viajó 200 nomás porque vive por acá nomás. Bueno, lo que quería hacer es tener la alineación para hoy porque veo que me dijo. Después del partido, porque con todas esas calorías. Sí, bueno, que vengan después del partido, que los espero en casa. Realmente estoy muy feliz. Y bueno, y no sé, quería pasar otra vez, si puedo. Por favor, Charito. Toda la gente que le pidió a Charito, o sea, a mí, que los rintones de llamada y de SMS, y después estaban pidiendo que querían el despertador para el celular. Para celular, sí, así bueno. Que, por favor, vamos a escucharlo. A ver. Pipi. Ya tenés que levantarte, dale. Nos levantamos a la 1, nos levantamos a las 2 y nos levantamos a las 3. Papá, ¿qué te dije? ¿Lo viste? Pipi. ¡Ey! ¡Levantate! ¡Ah, pará! Charito, es el mejor despertador de celular del mundo. Sí, bueno, le quiero decir. ¿Dónde se puede descargar esto? Se puede descargar a partir de ahora en unos instantes, esperen. Sí. El Facebook Charito Justicia Infinita. El Facebook Charito, Charito Justicia Infinita y también desde la página de radio. La página de radio. www.oceanofm.com. Ahí está, lo van a poder descargar ahí, poner en sus celulares y despertarse todos los días con esta voz hermosa. Qué lindo, yo me lo voy a poner, Charito. Sí, yo me muy quedo, lindo despertador. Yo me despierto con la música de Volver al Futuro, sí. pero me voy a despertar ahora The con ¿The Power esto. Of Love? No, con la música, la de orquesta. Claro. Charito, lo que sí no nos había dicho que yo descubrí, que usted ya ha cantado en otros lados. con artistas conocidos. ¿Dónde? Por favor, negro, porque yo el otro día escuchando, a raíz de que quedé enganchado con una con el ranking que hicimos acá, escuché bastante esta canción, por favor, negro, y descubrí que usted está... Charito, escucha claramente, yo, opa, ¿es un plagio? Es un plagio. Ah, no es usted, Charito, por favor, porque yo estaba convencido que era vos, Charito. Claramente, opa, opa. No sos vos, Charito. Esto es un plagio de Poti hacia vos. Opa. Coti se llama. Mira, Coti, yo te voy a decir una cosa. Por favor, Coti. Hay muchas cosas para hacer en realidad, como, no sé, hacer cosas. Y por favor, haz otras cosas. No me copies a mí, porque yo estoy empezando. Y me cuesta mucho. Bueno, Charito, no, pero eso, a ver, también tiene... El opa es mío. El opa es tuyo, está bien, pero... Pero, Charito, capaz que esto te... Que se le escapó. Te impulsa de pronto, claro. Porque esto, la prensa va a recoger esto naturalmente. Va a decir, bueno, plagio, sí, Coti, por eso, a partir incurre en un plagio. Este momento, ahora ya abro la campaña. El OPA es de Charito. El OPA es de Charito. Sí, todos a firmar, por favor, para que el OPA siga siendo de Charito y no de este Coti. ¡Tiene que irse cortada! ¡Por favor! Muy bien, no, es insuperable su OPA. Claro, ¿no? Su OPA es insuperable. Es único, está. Bueno, ¿podemos hablar de cine? Vamos a hablar de cine, Charín. Por favor, Charín. Bueno, la película que traje hoy voy a hacer análisis un poco exhaustivo. Un análisis Morissetti. Un análisis. Vi una película que tiene, como todas las películas, dos títulos, ¿no? Su título en español, Hombres de Mentes. Sí. Y su título en inglés, Los Hombres que Miraban Fijamente a las Cabras. Ese es su título en inglés. Sí, ese es el inglés. Ah. Voy a dar la ficha. Género, Los Hombres que Miraban Fijamente a las Cabras. Largor, 1 hora 29 minutos de hora de largor del tiempo de la película. Partes de reír, 73. Partes de llorar, 0. Partes importantes, 21.5. ¿Presencia de besos en la boca? No. ¿Presencia de drogas? Sí. ¿Presencia de Benicio? Bueno, lamentablemente no. No hay presencia de Benicio. Benicio del Toro no está. Minuto, atención, sí. En el que se le pueden ver las pompis a George Clooney. ¿Cuántos? Desnudo, anoten, a la hora, 5 minutos 45 segundos, se le puede ver la cola sin calzoncillo. A la hora, 5 minutos. Y se divisa... No, mire que está de espaldas. Pero por eso no pendulea nada ahí. No. Una hora, el péndulo cinco minutos, jugó 40 ahí. Segundos. No, 45 segundos. Ahí se le ven las nalgas a George Clooney. Bien. Bueno, Hombres de Mente es una película de cine que tiene, bueno, actores y extras. Se firmó parte en EEUU, en Irak y en el país donde viven los Reyes Magos, llamado Desierto. Uh-huh. Hay dos actores hombres, no hay mujeres. Ah, ¿no hay mujeres? No, las únicas mujeres que hay no hablan, solo se le ven sus senos. Por eso no pueden ir niñas, porque se ¿minutos de senos? Sí. Y como enseguida, a los 20 algo de minutos. 20 algo de minutos. Senos, sí, no muy grandes, para que sepan. Y es una historia que es contada. Así que puede ser que por menos se aburra un poco, pero trabaja Jeff Bridges, que fue el ganador del Oscar. Un gran actor. Acá tiene el pelo largo y trencita, y le gusta el olor de flores, el olor al sol, el olor a la energía, y baila y se deja el pelo largo. Es hippie, digamos. Un hippie. Sí, es la continuación de Gran Lebowski. Sí, y en realidad él es el sargento de un ejército de paz que matan a las personas, pero no con armas. Ah, ¿no? No, con la mente. Se meten en tu mente. Qué fuerte eso, ¿no? Sí, se meten en tu mente, te paran el cerebro y parece que después que se te para el cerebro se te para todo y te morís. Claro, no puedes arrancar después. No. No usaban armas de escopetas de matar, que te matan y eso. Y bueno, utilizaban telepatía, hacían yoga, olían flores, jugaban a adivinar, se colgaban collares, todos tenían el pelo largo en el ejército y tal. Pero bueno, no voy a contar mucho porque después dicen que cuento. Hay una persona que es el malo, como todos los malos de todas las películas, que tiene que haber uno malo para que todo esté mal, que hace que echen a Bridges. Y bueno, y la misión de George Clooney con un periodista es encontrarlo para que vuelvan al ejército de paz y no al ejército de guerra. Uno se pregunta, ¿dónde están las cabras? ¿Dónde están las cabras? Pues si es hombres que ven cabras. Sí, a los 59 minutos recién de película aparece la primera cabra que queda morida porque con la mente la matan. ¿Está? Recién a los 59 minutos. Demora, o sea, mucho. Pueden, a los 28, 29 pueden pasar para adelante, están los senos. A los 59 minutos la primera cabra y a la hora 5 minutos 45 la cola de George Clooney. Son esas tres partes. Ya está la película. Y pueden estar, sí, pero la película es una película de leer, así que bueno, le voy a dar 3 miguelitos. 3 miguelitos. A esta película, sí. Y bueno, y vale la verla en cine, que es preciosa, es reír en realidad. Muy bien, sí, ya dijimos que tiene 73 partes de risa y 0 de llorar. Sí, no vayas a llorar, no. Quiero ese despertador ya. ¿Dónde lo bajo? Y el OPA es de Charito. Bueno, lo bajan, ya dijimos, de Charito Justicia Infinita, que es un Facebook, o lo pueden hacer de la página de radio. En instante va a estar colgado el despertador de Charito para celulares. ¿Para cuándo la foto sexy de Charito en el Facebook? Bueno. Esperamos a Charito en la sede del Auténtico de la Villa para festejar. Que vaya bañadita, con ropa interior limpia, dice la gente de Cerro. No sé. Charito, el hincha de Cerro, te corre. Me hizo. Bueno. Gente que me quiere. Sí, gente que te quiere, es Charito. Esto te correo, voy dice. A ir al trocoli. Quiero decir a alguien. No puedo ir con el oíso. El trocoli. Trócoli. Pará, me quedó algo pendiente. ¿No usas ropa interior, Charito? Sí, no, bueno. No tengo. No tengo. Quiero decirle que ella a la gente. Vino literalmente con una mano atrás y otra adelante. Se queda como Alfano, ¿viste? Dijo, no lo uso. Sí, quiero pedirle a la gente a ver si hay alguien que me puede acompañar, porque Luis no puede ir porque justo a las 19 horas empieza Niña de mi Corazón. Sí. Que es la comida que él mira en el canal de las estrellas. Ah. Y no creo que se la quiera perder. Bien. Y como es a las 7 y media, si alguien me puede acompañar al trocoli, damos. Bien. Charito, te queremos mucho, pero por favor no pegues esos gritos. Van a reducir la vida útil de mis auriculares. Charito, tengo un regalito para ti. Te mandan el último video de Wendy Zulka. Gracias. Charito, ¿es Nubecita, la de la propaganda? Preguntan por acá. El apellido de Mario y Luigi. Bueno, esto tenía que ver con. Otras cosas. Sí, tenía que ver con Galaxia. Que también nos están pidiendo que lo colguemos, así como también lo que estuvieron tocando los Supersónicos y Vieja Historia. Vamos a colgar todo el programa entero. Claro, básicamente el de hoy, así que lo van a tener a su disposición a la brevedad. Bueno. Charito. Muchas gracias por venir, un placer haberte encontrado. Nos volvemos a ver en pocos días. Sí, un beso para todos y recuerden, el ¡Hola! Es mío. Pará, Charito, la peli, recuérdame cuándo se estrena, dicen. Ya se estrenó la semana pasada, lo puedes ver en Montevideo y Opin. Perfecto, gracias, Charito. ¡Chao! Nos vamos con el rincón de Charita, con el despertador para celular de Charito. Levantarte, dale. Nos levantamos a la 1, nos levantamos a las 2 y nos levantamos a las 3. Papá, ¿qué te dije? ¿Lo viste? ¡Pipi, pipi! ¡Ey! ¡Levantate! ¡Ah, pará! ¡Levantate! ¡Ah, levantate! ¡Ah, levantate! ¡Ah, levantate! ¡Ah, me cansé! Solo con Claro, Super SMS a cualquier compañía, cero con